donde básicamente nosotros mostramos una secuencia de formación de una racionalidad moderna que desemboca en el modelo dialéctico. Obviamente no en un sentido unilateral, nadie tiene que pensar por esto que la única salida posible del estado de la economía es esta. Nosotros presentamos en ese sentido, se sabe que hay que tomar cierta vía para llegar a esta estación y no cualquiera, ¿no? Es decir, que viendo el desarrollo del idealismo y la crítica del materialismo, podemos recomponer el campo este que es el que estuvimos planteando como la aparición de la dialéctica moderna, ¿sí? Y esta hubiera sido una cruzada más o menos tradicional. Ustedes ya hubieran visto en los prácticos buena parte de lo referido al positivismo, ¿sí? Que en general es una doctrina teórica, epistemológica conocida, muy frecuentada y muy criticada, digamos. El positivismo juega en general el papel de la del malo de la película, de Putin, vale, el culpable de todos los errores, etcétera, etcétera, etcétera, para decirlo mal y pronto es así. Entonces, bueno, yo tradicionalmente hago el esfuerzo de buscar cierto equilibrio, ¿no? Para notar que hay, por un lado, una gran eficacia ideológica del positivismo para instalarse como referencia en temas básicos respecto de la epistemológica. Digamos, cualquiera de nosotros en el análisis más benévolo sabe que cuando dice ciencia, en algún punto está pensando como un positivista y está diferenciando este otro discurso. Disculpenme, cuando viene la alergia, miro la luz y estorbo, porque no puedo tomar esto, un tiempo ahí paralizado como una pecera. Bueno, digo, al menos hay que reconocer eso, que si se trata entonces de un discurso de tal eficacia social y política, uno debe tener cierto reparo, ser mucho más cuidadoso, ¿no? Entonces, bueno, lo que el programa trataba de transmitir, al menos, era construir cierta diferencia histórica entre lo que es el primer positivismo, ¿no? Es decir, el positivismo epistemológico kantiano, de Oswald Mill, en fin, de una serie de autores que tienen como el papel fundacional en ese rubro, y contrastarlo luego con la perspectiva siglo XX del positivismo. Es un positivismo que, como yo ya lo he presentado aquí, se toma de las transformaciones que en lógica propone Wittgenstein y de los grandes desarrollos programáticos del Círculo de Viena para armar una nueva base de sustentación para el positivismo. Cuando uno lo vive históricamente, entonces es más fácil construir una opinión un poco más mesurada, no tan magnificada del positivismo. Es decir, que independientemente de las simpatías que uno pueda tener por la perspectiva positivista, hay razones objetivas bien firmes para que tenga la eficacia que tiene, ¿no? Entonces eso es lo que incluso a veces poner en duda. El positivismo es una versión claramente antidialéctica, es decir, tenés un interlocutor acá, una llamada. Es una versión que se diferencia en un sentido fuerte. ¿Hay verdad? Sí, había una verdad, yo creo que no aparece. Mientras tanto tenemos calculado que quiera fumarlo hace luego, por ejemplo. Esta idea, que bueno, un poco la propia del programa de sostener una mirada histórica sobre este movimiento como para recorrer los distintos paradigmas, viendo cómo se fueron constituyendo desde el punto de vista histórico. Y yo decía, tiene una posición en un sentido fuerte contra la dialéctica, en el sentido que es la orientación epistémica que se dedica con más claridad a la lectura analítica de lo real, es decir, a la separación, ¿no? A la, hoy diríamos así modernamente, a la deconstrucción de los objetos reales bajo la forma de hechos, ¿sí? Esta es una palabra que me importa mucho al Jesucristo. Digo, es un concepto nodal, es decir, que hay cosas que son reales y se pueden constatar, y ese es el punto de foco de la concepción, que además tiene una idea de ciencia en la que juega un papel muy fuerte la noción de verdad, ¿no? Una verdad que pierde todo sentido de relatividad. Es una verdad, digamos, absoluta, que parece ser el opuesto automático de lo relativo, pero no es así. Sino una verdad que es capaz de someterse a un algoritmo probatorio, es decir, a un número de pasos determinados en el cual puedo decidir si lo que afirmo sobre lo real es verdadero o falso. Y lo decido en forma unívoca, no tengo error. En caso de que no pueda tomar esa decisión, simplemente una situación provisoria. Hola. Una situación provisoria, que nada, si quieres dar el trabajo. Ah, es que una compañera. Ah, bueno. Es una situación provisoria que será saldada en el momento en que encontremos el camino para proveer esas pruebas, etcétera. Por esa vía, el positivismo se diferencia en un sentido fuerte de la perspectiva dialéctica como una comprensión holística, como le gusta decir a muchos epistemólogos, es decir, totalista, que integra en la complejidad, amplía el máximo posible las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese, en todo caso, es el catálogo de lo que no vamos a ver hoy, sobre esto que vamos a decir. Pero me interesa para pensar, digamos, esto que fue nuestro primer paso por los modelos teóricos, nosotros instalamos una noción de dialéctica, la discutimos muchísimo, la revisamos desde distintas variantes, y vamos a ver otra línea de discusión con esta noción de un posible conocimiento de la totalidad. Vamos a meternos en la perspectiva comprensivista. La tercera, el módulo que propone el programa. Donde la figura más caracterizada en la teoría social es Weber. Entonces, bueno, hoy a mí me gustaría abrir una perspectiva respecto de lo que es el comprensivismo general y de lo que Weber ha planteado en ese sentido. Como tenemos tres reuniones, o sea, la de hoy y dos más, por ahí hacemos alguna extensión extra, si es posible, en las primeras semanas de julio, aquí en junio termina el cuatrimestre. Mi idea es que nos invoquemos en una discusión de textos también y que haga un segundo parcial a partir de este texto. ¿Sí? Bueno, en primer lugar, la tradición comprensivista también tiene, yo decía, una línea de ruptura con la visión dialéctica en este mismo punto en el que rompe el positivismo. ¿En qué punto? Es decir, bueno, la totalidad es algo que se nos escapa. Sintetizando bruscamente la perspectiva positivista, la objeción a la noción de totalidad desde el punto de vista positivista es que finalmente la totalidad nunca es un hecho concreto y real. Siempre es una fórmula construida. Para simplificar, ya que tenemos este código con lo que podemos simplificar, es la historia universal no existe. Lo que existe son las construcciones de la historia universal. Ese no es un fenómeno empírico, diría el positivista, no importa el ejemplo. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque no puedo mostrar cuál es el correlato de esa expresión historia universal. Para un positivista, en el fondo, este no es un objeto de que me pueda ocupar, porque no es un objeto simplemente. ¿Sí? En una posición extrema. Carnap, por ejemplo, dice que es un autor del siglo XX, un positivista del siglo XX, propone que lo que no tiene denotado cualquier término que lo tenga denotado es poético. ¿Qué es el denotar un término? Aquello que se dice que significa. La palabra pared tiene un denotado que es, perdón, algo parecido a esto, que dice una pared, es una pared. Digo, si no puedo exponer un objeto real concordante con la expresión que estoy analizando, debo tachar esa expresión porque es simplemente poética, es decir, manifiesto un deseo, una intención, la voluntad, pero no es parte de lo real, ¿no? Fíjense que es una expresión de positivismo extremo, ¿no es cierto? Quiero que lo noten. Pero, digamos, reduce a poesía cualquier orientación interpretativa que se ocurra, ¿eh? Ahora, el comprensivismo tiene una posición diferente. Digamos, así como toma distancia de la dialéctica, y tanto tiene reparo respecto a la totalidad, del mismo modo rechaza al positivismo. Es más, programáticamente el comprensivismo nace como un movimiento antipositivista, es una reacción al positivismo. Bueno, vamos a revisar algunos argumentos que nos pueden orientar en ese sentido. En principio, este movimiento comprensivista se lo sitúa a fines del siglo XIX y principios del XX. El antecedente más lejano, digamos, sería Droysen, que es un autor. Perdón, voy a borrar a Carnap, que es infiltrado en nuestro pizarrón comprensivista. Droysen, para que nos ubiquemos solo temporalmente, nace en 1808, si no me equivoco, y muere en 1884. Entonces, digo, este es el autor que podemos poner más lejos, que está el primero que propone una orientación de tipo comprensivista. ¿Por qué son antipositivistas? ¿En qué sentido lo son? El bueno de Droysen escribe por allá por 1840 un trabajo que en realidad es una enciclopedia y metodología de la historia. Es el fundamento del conocimiento histórico, digamos. Lo que le importa a Droysen es estudiar de qué manera, por qué rumbo metodológico se construye el conocimiento histórico. Entonces, la conclusión de Droysen, esto es fundamental, es que la historia tiene un objeto tal que no puede ser estudiado desde la perspectiva científica tradicional. O sea que si lo miramos como objeción al positivismo, lo que está diciendo es fantástico, ¿no? La ciencia positiva es una maravilla, bárbara, pero nunca vamos a poder resolver los problemas de la historia. Por extensión, los problemas de la sociedad. Algunas notas para entender lo que dice Droitsen. Por ejemplo, la relación sujeto-objeto, desde el punto de vista teórico, en la historia es completamente distinta que en cualquier otra disciplina. ¿Por qué? Porque consciente o inconscientemente formamos parte del objeto que estudiamos. Cualquier historiador, aunque estudie en prestación superior, está convencido, no sé si el hombre de así al azar, pero digo, que estudie el hombre de las cavernas, entonces, estoy incluido en la serie de los que continúan con un fenómeno. No puedo prescindir de mi conexión como sujeto con ese postulado objeto. Es decir, no hay ninguna norma que garantice las condiciones de objetividad, no hay ningún recurso metodológico que garantice las condiciones de objetividad que propone el positivismo. No hay manera, es absolutamente ilusorio. ¿Sí? Es decir, conozco por un lado un objeto del que formo parte como sujeto, y eso me pone en una situación completamente distinta a la de un científico natural. ¿Sí? Por otro lado, ese objeto es un objeto inestable, es decir, progresa el objeto, dice, no en el sentido de que mejora, como diría un iluminista, sino que en 1805, ¿no?, lo que puedo estudiar es hasta la invasión napoleónica, ¿no? En 1800, para hablar de la muerte, en 1870 tengo que estudiar la guerra franco-prusiana. Mi objeto crece todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, ese es un dato fuerte también, que establece una asimetría respecto de la lógica epistémica de las ciencias naturales y la historia. La historia tiene otro problema distinto, y entonces él propone un método determinado, la palabra a lo mejor les resuena, que es la hermenéutica. ¿Oyeron hablar de esta palabrita? Seguro. Bueno, este es el. Droitsen es el primero que toma como recurso metodológico esta noción de hermenéutica, que está tomada de la idea de la interpretación bíblica. El sentido de la palabra hermenéutica es simplemente interpretación. Ahí sí que ya, de entrada, metodológicamente, se liga a la historia y a cualquier conocimiento vinculado con la sociedad, con la idea de una interpretación y no de una constatación de hechos en un sentido rígido. ¿Sí? Es decir, debo interpretar para conocer la historia. Entonces, este teórico es el primero que propone esta idea fuerte de que conocer en el sentido histórico supone estar involucrado, supone aceptar que mi objeto se transforma todo el tiempo y que cada nuevo capítulo de crecimiento de ese objeto que estoy pensando, es decir, de la historia misma, resignifica los anteriores. Entonces, ahí hay un problema inobviable. Y otro asunto es que el mundo ético y el mundo natural, es decir, el objeto de estudio de las ciencias naturales y el de la historia, tienen una asimetría fundamental, y es que el mundo histórico es un mundo ético. Porque lo que interviene en el mundo histórico es la teleología de la voluntad humana, es decir, que los hombres introducen objetivos en la historia. Entonces, bueno, más allá de los detalles constructivos de la teoría metodológica de Groys en su historia, que son infinitos, yo estoy mencionando simplemente un mapa global muy, muy leve. Esto ya nos puede dar una idea de cuál es la lógica antipositivista del comprensivismo. La lógica antipositivista es decir, no nos oponemos al positivismo, pero es restringido. Es decir, hay ámbitos de conocimiento humano que tienen otra lógica y otro funcionamiento. Otro autor ubicado en esta tradición es Dilthe, que ese también es un conocido de ustedes seguro, porque ha incurrido en algunas cuestiones vinculadas con la educación, y la seguro que han hablado de él. Troisen ya muere en 1911, es decir, Troisen nace en 1833 y muere en 1911. Y además es un tipo particular porque es un gran estudioso del pensamiento idealista, ha escrito mucho sobre Hegel, es decir, tiene una perspectiva respecto a la dialéctica distinta, no es tan reactivo, ¿sí? Pero tiene una orientación kantiana. ¿En qué sentido? Él piensa que ya para la altura histórica en la que él está escribiendo, hay que reactualizar las preguntas kantianas porque hay una nueva disciplina que se desarrolló, sobre todo a fines del siglo XIX, que es la historia. Es decir, se ha producido una gran cantidad de historia empírica, entonces hay que reflexionar sobre la lógica de conocimiento de esa producción científica, pero hay que poner el foco en cierto aspecto fundamental, y es que la historia supone un concepto que es el de vivencia. ¿Qué es la vivencia? Bueno, en principio lo que nos refiere a nosotros es un sentido informal del término, ¿no? Lo que vivimos es una experiencia personal, subjetiva. Pero lo que le interesa destacar a Dilthe es la idea de que el momento en el que se conecta lo subjetivo con lo objetivo y que implica la trama corporal, la estructura conceptual con la que nos llevamos adelante. Y esa es, digamos, una unidad irreductible sin la cual no podríamos comprender ningún dato ni de la sociedad ni de la historia. La vivencia es lo que tenemos más cerca, más próximo a nosotros. Podemos reducir a la noción de vivencia cualquier contacto con lo exterior. Y eso es lo que nos permite pensar cómo actuaron, por ejemplo, los personajes históricos. O qué expectativa tengo de que actúen de cierta manera otros actores sociales alrededor mío, etcétera, etcétera. Es decir, lo que está diciendo Dilthe es que el conocimiento histórico se apoya, ¿no?, en una cuestión que está directamente vinculada con el sujeto concreto. Y es un sujeto que es capaz de expresarse y de comprender. Acá empezamos a encontrarnos con estos conceptos. Este concepto que también había puesto Troisen, sin hacer un énfasis tan fuerte como el que hace Dilthe en la noción de comprender, sería un argumento muy similar. Se podría hablar de hermenéutica como método histórico porque la historia es una especie de manifestación análoga a la que encontramos en un texto. Lo podemos descifrar al texto porque conocemos ese lenguaje, ¿sí? Podemos descifrar la historia y la sociedad porque es una expresión de sujetos como nosotros. Entonces hacemos ese mismo trabajo, ¿sí? Nos encontramos con una evidencia, con un campo objetivo, sí tratamos de buscarle una lógica a partir de que de proyectar nuestra propia manera de ser. ¿Sí? En el caso de Dilthey, Dilthey propone que todos los fenómenos históricos y sociales tienen esta especie de ciclo que reúne la noción de expresión y la noción de comprensión. Es decir, la historia es fundamentalmente expresión humana y el trabajo teórico que hacemos al tratar de conocerla es una forma de comprensión. Es decir, valernos de la vivencia para poder abarcar la dimensión subjetiva y objetiva que está implícita en la historia. La vivencia es entonces un momento, o decir, híbrido, que suma los dos costados de lo real, lo subjetivo y lo objetivo. Y por eso somos capaces de comprender la historia. Bueno, una vez más, lo que está diciendo, la ciencia natural no tiene ese problema. ¿Sí? La ciencia natural no necesita de la vivencia. Yo puedo, o seguramente tengo una vivencia respecto a los átomos que me resulta completamente diferente y no la necesito para constituir ningún concepto físico. ¿Sí? ¿Usted está muriendo de frío? Ah, yo me equivoqué de camisa, como es visible, tengo para cruzar el polo, pero bueno. ¿Qué pasa? Sí, sí. Yo me lo di a esa hora. Pero, ¿se entiende un poco? Si tuviéramos que resumir la manera en que argumenta antipositivistamente el comprensivismo, es la de mostrar la diferencia del objeto. Es decir, lo histórico, lo social, lo psicológico, lo antropológico, lo cultural, vamos a seguir enumerando, digamos, todas cosas que están en explosión a fines del siglo XIX, son dimensiones que son objetivamente distintas a la naturaleza. O sea que el positivismo tiene finalmente un campo cerrado, que puede explicar perfectamente la lógica de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, pero no tiene por qué intentar colonizar de más campos porque no hay cómo transferir un método que no se adapta a ese objeto que dice. Esta es la lógica de este movimiento comprensivo. Hay dos epistemólogos, que son Windelband y Ritter, digamos la sonoridad idiomática nos orienta, se trata de un movimiento fuertemente alemán, no es un homenaje mundial esto, raramente, porque ahora hay que hacerlo todo en el sentido, sino que es una reacción muy fuerte del pensamiento alemán contra esa tradición positivista, ligada a muchos otros elementos que no vamos a tocar, pero en principio digamos, Windelband nace en 1848 y muere en 1915. Esto lo pongo simplemente para que nos ubiquemos en el campo cronológico del que estamos hablando. Y 1863 1936. Digamos que entonces estos serían, digamos, para cerrar la cuestión cronológica, este sería el arco de desarrollo del primer comprensivismo, ¿no es cierto? Desde, pongamos, mediados del siglo XIX como reacción al positivismo, no sé si inmediato otra vez en ese primero, incluso un poco antes, empieza a escribir en 1840, empieza a escribir. Y después el campo, digamos, el primer tercio del siglo XX, el primer cuarto del siglo XX sería el máximo en el que podemos ubicar el autor. Bueno, ¿qué proponen Windelband y Ritter? En una posición que ellos, Ritter continuó estando a cargo de la cátedra que tenía Wildebrand, ¿sí? Y lo que proponía era justamente una sistematización de los argumentos epistemológicos, una serie de lecturas respecto del conocimiento histórico-social, ¿sí? Que hablan sobre todo, estos son autores de orientación neocantiana, ¿no? Así como la red en el caso de Dilthey recuperan el punto de vista kantiano, pero lo aplican a todas estas ciencias que están surgiendo, las que decíamos recién, sobre todo lo que tiene que ver con lo que hoy llamaríamos los estudios culturales, teoría del arte, antropología, la psicología, la sociología, bueno, la historia naturalmente, la sociología, todo ese campo de estudio tiene epistemológicamente otro propósito que el de las ciencias naturales. Así que por lo menos necesitamos, y esto es lo característico de la posición comprensivista, por lo menos necesitamos fundar un dualismo metodológico. Y esta es la disidencia fuerte con el positivismo. El positivismo es monista metodológico. El positivismo propone un solo método para todo el campo del conocimiento humano. El comprensivismo es dualista, digamos, acepta la noción de las ciencias naturales positivista, pero propone que existe otro campo que justamente este que se diferencia por el objeto. Y la oposición es más o menos la siguiente. Lo más fuerte sería que las ciencias naturales son ciencias de leyes. Es decir, quieren generalizar a partir de la abstracción. Los Wildebrand y Rinker dicen que las ciencias naturales son nomotécnicas. Notable creatividad filosófica para dos términos. Nomos en griego quiere decir ley, y esto alude a técnica, ¿no? Es decir, que en el fondo el propósito práctico de la ciencia natural es encontrar una regularidad respecto a lo real. Y estudian obviamente lo general. En cambio, y acá empieza una variación, las ciencias de la cultura o las ciencias de la historia, se usan ambas expresiones. Esto corresponde a las palabras alemanas que habrán escuchado de ciencias del espíritu también. Ciencias del espíritu. Acá se forma una palabreja alemana que es Geistwissenschaften, que esto aparece todo el tiempo. Gay quiere decir espíritu. Ciencia del espíritu. Ahí lo pueden, le puede resonar a Dilthey, que es uno de los que empezó con esta idea de la ciencia del espíritu. Con la misma terminación de Wissenschaften, Kultur, entre partes, y Geschichte. Esto aparece todo el tiempo, por eso lo. Lo que pasa es que cuando se compone pierde la E, ¿sí? Bueno, le digo porque eso aparece infinitamente en el repertorio que ustedes manejan, y en ciencia de la educación seguramente han encontrado estas expresiones en algún momento. Entonces, la idea es que hay una oposición entre el canon metodológico de las ciencias naturales y ese conjunto de ciencias, que en lugar de ocuparse de lo general, se ocupan de lo particular. Es decir, se ocupan de aquello que no se repite, que no tiene regularidad, que por lo tanto es una, para decirlo de barrio, es una estupidez tratar de usar una ley a través de eso. Digo, esa es la prueba de que nunca vamos a tener una ley histórica en sentido estricto. Podemos encontrar tendencias, pero eso puede ser. Pero la historia, la cultura, el espíritu siempre se refiere a alguna cosa particular, algo que lo vamos a ubicar en espacio y tiempo y que tiene una conformación propia que no se repite. Entonces, este es el primer dato. En lugar de ser una ciencia de leyes, se trata de una ciencia de acontecimientos. Además de eso, digamos, no leyes sino acontecimientos, acá inventan otra palabra que es, digamos, tratando de expresar la diferencia, en lugar de ser un campo nomotético en la ciencia del espíritu, vamos a poner así, ¿no? Es ideográfico. Esto también es una palabra compuesta de eidos, del griego, que tiene que ver con la raíz de ideas, de idea, y grafos, la mostración de algo único. Hace alusión al hecho de que se trata de una cierta construcción. Estos son campos que no pueden ser sometidos a esa perspectiva, pero a la perspectiva de las ciencias naturales. Pero además de eso, hay otro dato fundamental, y es que en las ciencias naturales yo puedo proceder por abstracción. Es decir, que como me interesa encontrar una regularidad, no me concentro en lo real como tal, sino que pienso en las relaciones matemáticas, de cantidad, etcétera, de causa, abstraigo. La abstracción resulta una herramienta reveladora para las ciencias naturales. En las ciencias del espíritu, me tengo que valer de la intuición. Quiere decir que, como descifro por proyección de mis propias vivencias, digamos, si retomamos los anteriores términos, en realidad construyo una forma y la pongo a prueba en la descripción del fenómeno que estoy estudiando. Es decir, opera la abstracción. También puede estar ahí adentro, incluida. Pero lo fundamental es que tengo que pensar algún módulo conceptual que cierre el fenómeno y después chequeo con el fenómeno si puedo tener contacto con él. Por ejemplo, pensando un proceso, lo describo, un proceso político, por ejemplo, lo describo como la decadencia de la democracia. Por ejemplo, Alemania en 1933. Ese es el punto máximo de la decadencia de la tradición democrática alemana de principios del siglo. La República de Weimar se destruye y Hitler se hace canciller. Es decir, describo ese proceso a la luz de una idea general que lo ordena. Estoy viendo desde la construcción de un sistema político previo cómo cae en algo que es casi lo contrario de la perspectiva democrática. También podría pensarlo de otra manera. Es la forma particular del ascenso del fascismo en Alemania. Entonces acentúo otras cosas. Veo a Alemania como un país que tardíamente, porque ya hay fascismo en el 23 en Italia, ¿no? 10 años después, construye una forma particular política adecuada a su idiosincrasia particular. Entonces veo que hay un fenómeno alemán que refleja elementos no alemanes. Bueno, quiere decir, ¿cómo me metí ahí? ¿Por abstracción? No, tengo una idea matriz que procede de mi intuición y con esa ordeno los fenómenos particulares. Por supuesto, esto no es absoluto, es decir, lo puedo discutir con quien interprete otra cosa, ¿sí? Además se trata de un fenómeno histórico, así que yo ya sé que se va a resignificar con procesos posteriores. Así que, digamos, esto no agota la cuestión, sino que muestra lo que requiere el objeto. El objeto requiere de una descripción particular que las leyes no abastecen. El otro dato que destacan Bindelband y Ricker es la idea, estoy sintetizando la perla de detalles en 2 o 3 frases, ¿eh? El otro dato fuerte es que así como hay ley, como hay una ley natural que organiza el conocimiento, en principio organizador desde el punto de vista teórico, que es la ley, lo general, lo que se repite para las ciencias naturales, en el campo de las ciencias del espíritu o de la cultura, o como la quieran llamar, de la historia, en realidad lo que hay es valor. Está tratando de decir, y este es Ricker el que habla de esta concepción del valor, lo que está tratando de decir es la intuición que es propia de este campo no procede de forma ciega, claro, porque la intuición es algo que está referido a, bueno, cierta perspectiva automática de contacto inmediato con el objeto, ¿sí? Eso yo veo tanto cine. En la primera escena, cuando el muchacho le dice a la chica, no he venido a hablar contigo, yo sé que la mata. No sé cómo hice, pero que como vi 7500 westerns, me encantó con eso, ya está, me tengo armado, ¿no? Lo que está tratando de decir Ricker es, esto no funciona con ese nivel de oscuridad, no es solo familiaridad con el objeto, ¿sí? Sino que, objetivamente, elijo cierto valor para comprender los fenómenos del campo de la ciencia del espíritu, de la cultura y de la historia, y esa elección la someto a juicio objetivo. Es decir, los demás investigadores pueden disentir conmigo. Por ejemplo, en el caso que decíamos recién, lo de Hitler, estoy pensando en lo que pasa en Alemania en 1933, pero lo pienso como decadencia del régimen anterior, o lo pienso como una llegada tardía y mucho más extrema, ¿no?, a Alemania, a un ámbito nacional, de un fenómeno que ya estaba relativamente internacionalizado. Son dos maneras de entender el fenómeno. Hay una opción valorativa en un sentido teórico, no valorativa en un sentido subjetivo. Es decir, elijo un centro desde el cual ordeno. Entonces aquí la noción de valor está referida a una fórmula de organización. Elijo un valor para alrededor de él organizar los distintos datos particulares que componen el fenómeno o el proceso que estoy estudiando. Por ejemplo, elijo para describir lo que pasó en 1789 en Francia una cierta noción, que es la noción de revolución. Eso es un valor. ¿Se acuerda? Que no es valorativo en el sentido de cómo lo estimo, sino que propongo un núcleo desde el cual poder entonces pensar la multitud de cosas que sucedieron. Crisis de la aristocracia, surgimiento de los primeros protopartidos políticos, una reacomodación de los sectores más bajos de la sociedad, la crisis financiera y económica que hay en Francia, etcétera. Todo eso lo pienso alrededor de la noción de revolución. Es decir, la revolución me sirve, la noción de revolución, habría que decir, la revolución entre comillas, como ese concepto de que veo algo, me sirve para darle significación a los hechos particulares. Si tengo la noción de revolución, puedo entender perfectamente por qué lo decapito a Lidia, por ejemplo. Porque estoy haciendo un cambio que no que ni lo justifique, por ejemplo. A tal punto no es valorativo en el sentido subjetivo, ¿sí? Pero como necesito dar una presencia simbólica muy fuerte del final de un régimen, bueno, entonces mato al rey. Cosa que no había pasado bajo esa forma en Europa en ningún lugar. Entonces, lo que está tratando de decir Rickert es, aquí ponemos en juego este tipo de decisiones con el que construimos el conocimiento del cual estamos discutiendo. Entonces, ¿qué me puede decir otro investigador? Claro, eso no es una revolución. No es una revolución, nada que ver. La revolución es lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra, pero si Inglaterra es un acuerdo entre la aristocracia y la burguesía. No, pero bueno, puede armar una discusión. Quiero decir, es objetivo, no depende de que yo quiera construir revoluciones en la historia. Tengo que mostrar un catálogo de atribuciones de sentido que pueda ser compartido por otro o cuestionado, como corresponde en cualquier proceso científico, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que sin estas operaciones, sin operaciones de este tipo, el conocimiento de este campo, el conocimiento de la ciencia del espíritu, es banal. No tiene ningún sentido. No aporta información. Si yo contara la secuencia descriptiva de todos los procesos que ocurrieron en 1769, nunca daría la sugerencia de una revolución, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia de la revolución? Bueno, la lógica de crítica a un sistema, el reemplazo de un sistema por otro, el ascenso de un nuevo sujeto social, bueno, todo el catálogo de cosas que están contenidos en ese Entonces, el comprensivismo organiza esta lógica de objeción al positivismo. Se le escapa a la mirada positivista su propia incapacidad, esto es lo que está diciendo el comprensivismo, para penetrar un mundo objetivo que tiene otra lógica, que se construye de otra manera, que involucra aspectos éticos y que tiene que ver además con la acción de los hombres. ¿Sí? Esta es la objeción más fuerte de la tradición comprensiva. Por eso se habla de dualismo metodológico. Es decir, el comprensivismo no niega el carácter fundamental que tiene el conocimiento de las ciencias naturales, entonces no acepta que pueda ser proyectado, pese a su prestigio histórico, pese a Newton y a todos sus triunfos teóricos, no se lo puede proyectar al ámbito de la historia porque el objeto no tiene absolutamente nada que ver con la naturaleza. Una pregunta. Con respecto a la cuestión de la verdad, el criterio de verdad, eso que plantean entonces. Bueno, justamente, hay en juego dos cuestiones, es decir, dos intenciones, y acá salto de Lindemann y Ricker y paso al siglo XX, ¿no? Pero la respuesta sirve y nos deja pensar esta misma idea. Un autor que está en el programa que se llama Von Reis, habla de dos funciones cognitivas: explicar y comprender. Pero lo que está tratando de decir, una cosa es explicar y otra es comprender. La ciencia se organiza, bueno, las correlaciones son obvias, ¿no es cierto? Ciencia de la naturaleza, ciencia del espíritu, ¿no? Como lo llama él, tradición galileana y tradición aristotélica. Es decir, que hay dos grandes inspiradores, vamos a decir, intelectuales, ¿no? Sin querer decir que esto empezó recién con Galileo, ¿no? Pero, digamos, para ubicarnos, Galileo es el científico que piensa la naturaleza en términos matemáticos y la explica causalmente y la organiza desde el punto de vista de una ley natural que explica los fenómenos particulares. ¿Qué propone Aristóteles? Aristóteles propone otra variante. Acepta la existencia de esta lógica Aristóteles. Por ejemplo, los silogismos, de los que todos hemos sido domesticados con esa matriz de todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre de mortales. Ese es un silogismo teórico, ¿sí? ¿En qué sentido? Por supuesto, es el límite de la lógica aristotélica. Como es una lógica de términos, digamos, la información de la que dispongo en las premisas me deja sostener lo que digo en la conclusión. Esa es la idea. Y es una cuestión teórica, quiere decir, modernamente se diría, es un condicional. Si es cierto que todos los hombres son mortales, y es cierto, fíjate cómo funciona la cuestión de la verdad, y es cierto que Sócrates es un hombre, entonces Sócrates es mortal. Es un condicional. Si lo primero es verdadero, lo segundo también. Nos queríamos suicidar, pero cambiamos de opinión. Sí, la de matar. Bueno, entonces, Aristóteles, fíjense que estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, quiere decir, esta dualidad metodológica que estaba presente en la discusión teórica hace muchísimo tiempo. Aristóteles admite otro silogismo, además del silogismo teórico, que es el silogismo práctico. Y acá entramos en un campo ¿qué característica tiene el silogismo práctico? El silogismo teórico tiene una serie de afirmaciones, ¿no? Premisas y conclusión. Una serie de afirmaciones acerca de la realidad. ¿Todo bien? Bueno. Hay cianuro para que siga insistiendo en suicidarse. Gas no alcanza. Claro, gracias. El silogismo teórico entonces tiene esta estructura, ¿no? Una información sobre la realidad, y esto es verdadero, la conclusión es verdadera. Esa es la cuestión de la verdad. El silogismo práctico se ocupa de otra cosa. Como su nombre lo indica, no se ocupa de teoría, sino de acciones. ¿De acciones de quién? Obvio. De nosotros. Nosotros somos buena gente, ¿no? Tiene la misma estructura, premisas y conclusión. cómo funciona este silogismo. La característica del silogismo práctico es que su conclusión no es un hecho real. Es decir, no es Sócrates es mortal. ¿Sí? La conclusión es una acción. ¿Las premisas qué son? Las premisas son una construcción que yo propongo para hacer comprensible esa acción. O sea, ¿qué está diciendo Aristóteles? Ojo, no solo razonamos así, al estilo de las ciencias naturales. También, cuando lo que nos preocupa es explicar una acción, utilizamos otra estructura lógica distinta, no usamos el silogismo teórico. Si yo te pregunto, ¿por qué Sócrates estamos jodiendo con Sócrates? ¿Por qué Sócrates se suicidó? ¿No? Como para dar prueba de que era mortal, ¿no? ¿Por qué Sócrates se suicidó? Me pregunto por esa acción. Es decir, ¿qué es lo que tengo que explicar? Tengo que explicar aquello que, en definitiva, me propone la historia, la cultura, la antropología, la psicología, cualquier ciencia que tenga que ver con la sociedad. Es decir, las acciones de los hombres, para lo cual no tengo ley. Entonces, lo que tengo en la evidencia es un tipo de decisión. ¿Qué hago? No le puedo preguntar, el tipo tuvo éxito, así que ya está. También ha sido cosas de Cristo. Pero puedo decir ciertas cosas. Por ejemplo, premisa número uno, Sócrates tenía la firme convicción de que un integrante de una sociedad no podía traicionar sus miedos. Ley, sociedad. Él se consideraba un ejemplo. ¿No podía o no debía? No debía, no podía. Si lo dije podía, lo dije en el sentido de debía, ¿no? Y podríamos decirlo también así. Como creía eso, tenía esa convicción, se autoimponía responder a eso. Es decir, acá hay la expresión de una voluntad. La primera premisa de un silogismo práctico es volitiva. ¿Qué quiere decir? Propone un objetivo. La segunda premisa es una premisa cognitiva, es decir, se refiere a un cierto conocimiento o dato que tiene el actor. Es decir, Sócrates sabía, sabiendo que este era su objetivo, es decir, proporcionar el cumplimiento de la ley al extremo de que fuera su vida la que tuviera en juego, él sabía que eso iba a ser un importante ejemplo para la juventud. Es decir, sabía eso, sabe el carácter ejemplar del acto. Entonces se suicida. Si lo miramos así, recibe una sentencia con toda esta carga de responder al cuerpo legal de la ciudad, de aceptar lo que el Estado impone, ¿no?, de mantener hasta último momento la consecuencia con su integración en la comunidad, etcétera, etcétera, sabe que esto es importante para la juventud, entonces se suicida. ¿Qué quiere decir? Que el problema que me plantea la acción humana en toda su forma, cultura, arte, psicología, antropología, todo lo que veníamos hablando, historia, es el de descifrar el sentido de estos objetos, de acciones, de hechos, de procesos. No estoy buscando la verdad en este sentido, en el sentido del silogismo teórico. lo que estoy buscando es una explicación plausible desde el punto de vista teleológico. ¿Qué significa eso? Aquí busco una verdad teórica que se deduce de la información que tengo en las premisas. Aquí construyo ciertas premisas que me permiten explicar una acción como acción intencional. Es decir, el fondo de esta explicación es una interpretación intencional. Lo que hay en el fondo es la noción de intencionalidad de la acción humana. Entonces, de nuevo, yo no puedo proponer cualquier juego de premisas para una determinada acción, tengo que mostrar cierta conexión, ¿no? No podía decir lo que pasa que lo que quería hacer Sócrates esa noche era ir a jugar al bingo, entonces, como sabía que no le alcanzaba la plata, Ruiz se suicidó. Bueno, cualquiera me diría, no existe el bingo en el siglo IV de Cristo. Ah, es cierto, es falso. Quiero decir, tengo un deber de objetividad, se me impone una cierta lógica que está en la acción misma que yo quiero explicar. No puedo decir, pues, no es arbitraria la concepción, pero sí es constructivo el trabajo teórico. ¿Por qué? Porque estoy tratando de explicar una dimensión no visible de la acción. Ustedes a mí me ven actuar, pero no saben el sentido de mi acción. Yo estoy acá, adelante de ustedes, hablo, enuncio mi apego a los valores universitarios, etcétera, etcétera, pero antes de que termine el curso le voy a pedir unos pesos a cada uno por separado y desaparezco, no vengo más. ¿Qué puede pasar? Ustedes no saben lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque forma parte de mi intención. Ahora, el teórico de las ciencias, del espíritu, de la cultura, etcétera, toma eso como un desafío objetivo y construye estas premisas pensando en el encadenamiento entre un objetivo que me propongo y el conocimiento que necesito para alcanzar ese objetivo. El ejemplo de Sócrates puede ser muy complejo porque tiene muchas dimensiones de interpretación. Pero si, por ejemplo, yo miro la hora, tiro la tiza, agarro la cartera y salgo corriendo, ¿qué le pasa? ¿Se vuelve loco? No, hoy viene el tren. Claro. ¿Se acordó que no se puede quedar como siempre hasta la hora de ataque y se pierde el tren? ¿Se entiende? Es decir, ¿a usted qué le parece? Se razonó el profe, bueno, si se queda hablando, alguno es más o menos clemente, otro no, y dice, no, sí, puede haber pasado esto. O inventan otras cosas, ¿no? ¿Qué quiere decir inventan? Construyen una trama de cuestiones que tienen que ver con la hipótesis de que mis acciones son teleológicas, tienden a un fin, y le adosan un cierto conocimiento. En este caso yo sé que si no corro no agarro el tren de las 7:30, pues ya van a ser. ¿Se entiende? Entonces, lo que está tratando de decir Conrad es que no es tanto el problema de la verdad de la manera en que está encadenado en forma necesaria en este condicional, sino que el problema de la verdad tiene que ver con el ajuste que hay entre la conexión, entre las premisas y su conexión con la conclusión. Si hay algo parecido a la verdad, tiene que ver con eso. No es exactamente la verdad en el sentido de las ciencias naturales o en el sentido de la información teórica. Yo consideraré más verdadera una interpretación, ¿sí?, que pueda dar pruebas en muchas instancias, ¿no? Si por ejemplo en el caso del profesor que larga todo y sale corriendo, usted sale y ve mi auto en la puerta, no, la puerta se tira abajo, hay que pensar otra cosa. ¿Qué? Se volvió loco, efectivamente, teniste al principio de año, ¿no? Cuando no corría, yo te dije, te tipo está loco, ¿no? ¿Se entiende? Quiere decir, lo que yo tengo que mostrar es que el encadenamiento entre los fenómenos resulta razonable y coincide con todo lo que yo mismo pienso sobre la realidad. No sé, antes del psicoanálisis hay dimensiones que no no pongo en cuestión. Después del psicoanálisis tengo una serie de datos científicos que me dejan repensar esa interpretación previa, que parecía verdadera a la luz de todo lo que yo manejaba como requisito teórico, digamos. Yo mismo, las hipótesis que podía hacer respecto de la acción de determinado sujeto estaban limitadas por el conocimiento que disponía. Ahora que sé que existe el inconsciente, que lo puedo pensar más o menos estructuralmente, puedo construir otras hipótesis. Lo mismo respecto a los cálculos de mercado, bueno, una serie de cuestiones, ¿no? Hay una famosa interpretación, por ejemplo, de la Revolución Francesa, donde... me acordé el nombre y todo. Creo que se escribe así. Sobul, posiblemente no se escribe así. Pero bueno, por lo menos me acuerdo que se llama Sobul. Este tipo dice así, mira, todo lo de la Revolución Francesa está todo bien. Pero ¿sabes qué? En los 2 meses en que sucedió la revolución, el pan tenía el precio más alto de los últimos 70 años de la historia francesa. Es decir, el tipo encontró cómo calcular, tenía cómo hacer precio comparativo y mostrar respecto de los ingresos qué es. O sea, a lo mejor a otro no se le ocurrió meter el problema de la carestía. Por supuesto, eso no explica todo, pero nos deja repensar un determinado fenómeno a partir de nuevo conocimiento disponible. Este es el problema, ¿sí?, de las ciencias del espíritu, la ciencia de la cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo el tiempo tenemos que reformular nuestro conocimiento, porque nuestro conocimiento es propongo determinadas premisas para explicar una conclusión que es una acción, un proceso, por supuesto. ¿Se entiende? Que digamos, no es exactamente lo que entendemos por verdad, sino el tipo de deducción que podemos fundar pensando a la acción como intencional a partir del conocimiento disponible. Y esto es completamente distinto. Igual estamos razonando en forma lógica. Ahora, este encadenamiento de una premisa volitiva y con otra cognitiva para deducir una acción, esto es lo que a veces nos sorprende, pero pensamos así. Esta es la idea. Entonces, esta sería una forma lógica que me permite entrar en el mundo de la intención, es decir, de la acción intencional. Bueno, hay mucho para hablar de esto, ¿no? Pero volviendo a Weber, ya lo teníamos prácticamente olvidado, Weber propone, hoy voy entonces a hacer un esquema del pensamiento weberiano, Weber propone una sociología comprensiva. Y entonces ahí se pone interesante. Ustedes lo conocen a Weber, por supuesto, no es una pregunta, no los quiero ofender. Pero en general se lo conoce a Weber en su versión, digamos, en su presentación más simpática, digamos, de que le tiene más afecto. Podrá decir, es el Marx burgués. Acá tenemos un defensor weberiano, así que nos damos la mano. Es el Marx burgués, ¿no? Lo cual es una gran pavada, pero se lo suele presentar así. Pero en general se tiende a ver en el pensamiento weberiano una suerte de respuesta muy reactiva contra el materialismo. Bueno, esto es bastante falso, para decirlo rápidamente. Digo falso si miramos la producción weberiana. Weber, que nació en 1800. 64 y murió en 1920. Weber tenía una gran querella contra el economicismo marxista, es decir, con la interpretación económica más burda del pensamiento de Marx. Que Weber se oponía, digamos, a la idea del determinismo económico en un sentido fuerte y esquemático, ¿no es cierto? Piensen que desde mil ocho ochenta y pico existe la Segunda Internacional, ¿no? Engels muere en el 1892, y hay una organización internacional de partidos socialistas que tienen esa doctrina economicista completamente establecida. ¿Qué es la doctrina economicista? Bueno, para conocer una sociedad necesito determinados datos económicos básicos y ya está. Ni siquiera la distinción que nosotros hemos hecho en este curso de distinguir estructura económica y desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, lo material y lo económico, no. Directamente salto de capitalismo de rapiña, por ejemplo, el tipo de capitalismo del que habla tanto Marx como Engels, sociedad de tal tipo, y cualquier fenómeno que caiga en ese marco, ya sé cómo pensarlo, porque no necesito ni los detalles teóricos, históricos, digo. Ya está, con eso ya sé todo. A eso sí se opone Weber. Es decir, tiene un fuerte rechazo a esa interpretación ligera de lo histórico desde lo económico, eso sí, de lo histórico y de lo social. Ahora, demuestra a lo largo de toda su obra un gran respeto por la obra de Marx, a quien no critica absolutamente en ningún caso. ¿Sí? Hay un ensayista que escribe un trabajo sobre Weber, en el que hace un lindo chiste, muestra una frase, vamos a decir, idealista, y por otro lado muestra una frase materialista. Entonces le desafía a averiguar cuál frase de Marx y cuál es de Weber, ¿no es cierto? Bueno, la frase materialista dice una cosa así: es imposible decir una sola palabra sobre una sociedad, sobre una cultura, si no conocemos puntillosamente todos los datos económicos que la estructuran. Marx. No, la otra habla de los ideales y así. La otra es Weber. No, es al revés. Es decir, Weber le hacía constantemente homenajes a la interpretación de tipo materialista, pero no la de ese materialismo economicista que él vio difundirse en Alemania mientras escribía su sociología. Weber lo que pensó es un modelo de interpretación sociológica que se prende de la lógica comprensivista, que está, digamos, en el campo de la comprensión. Hay una palabreja alemana, es la última, me pongo, quédense tranquilo. Bueno, se me pone incluso una letra legible, así como variante. No diría que eso que parecía algo, ¿no? ¿No? La letra alemana. Verstehen. Eso es comprender. Weber se instala directamente en este objetivo teórico para su sociología. Su programa explícitamente se llama, el primer capítulo de Economía y Sociedad, como todo el mundo sabe, la obra más importante de, o la más reconocida, no sé si la más importante, de Weber. El primer capítulo, que es un capítulo introductorio y metodológico, se llama algo así como para una categoría para una sociología comprensiva. ¿Sí? Y hay un largo homenaje, podríamos decir, de citas a toda esta tradición que estuvimos presentando hoy, más otros autores que serían asociables a esta tradición. ¿Sí? ¿Cómo plantea la sociología Weber? ¿Desde dónde la quiere conocer? En principio, hay un dato fundamental. Comprender, si no es explicar desde el punto de vista de la ley abstracta y universal, supone descifrar sentido, ¿no? A la manera en que descifrábamos sentido con el silogismo práctico. Y el eje teórico de la sociología weberiana es justamente la acción social. Ahí está la lógica profunda de construcción de la teoría social de Weber. Habría que agregar algunas otras cosas más si estamos haciendo el gran mapa de la sociología weberiana, digamos. En principio habría que decir que Weber, además de comprensivista, es un individualista teórico, así se lo ha llamado. ¿Qué quiere decir? Que para Weber, en sociología podemos sustraernos de cualquier cosa, podemos hacer la operación teórico-metodológica que se nos ocurra, pero en algún punto tenemos que conectar con el individuo. Es decir, ¿con qué individuo? Con el actor individual. ¿Por qué con el actor individual? Porque el único portador de sentido es el actor individual. El que introduce sentido en la sociedad es justamente el actor individual. Dicho de otra manera, no hay un sentido si no hay un actor individual. Esta sería, digamos, de forma drástica, la perspectiva teórica de Weber. Entonces, también por este lado se lo ha intentado oponer a Marx. Es decir, el esquema sería ahí muy fácil de construir, bueno, clases sociales versus acción individual. Bueno, vamos a ver entonces qué quiere decir con acción social Weber, y después vemos si podemos hacer esa correlación. En principio entonces entendemos a qué se refiere la Verstehen, la comprensión. Se refiere a captar el sentido que introduce el actor individual, ¿no es cierto? El actor individual es el único que introduce sentido. Dicho de otra manera, la sociedad sería un juego casi biológico masivo si esos actores, esas entidades biológicas que somos todos nosotros, no tuviéramos intenciones, pero las tenemos. Entonces, lo que hay que diseñar es una sociología que sea capaz de detectar el tipo de introducción de sentido que hace el individuo con su acción. Es decir, que la acción individual tiene un gran valor para la sociología, pero no cualquier acción individual. Por ejemplo, si nosotros nos hubiéramos convencido de que efectivamente la estufa estaba largando gas y que esto estaba a punto de volar a pedazos, hubiéramos salido corriendo todos, ¿no? Es decir, una acción que hacemos todos, para Weber eso no es una acción social. Eso es simplemente una acción casi natural, mecánica, responde a un instinto de salvación, está inscripta en la lógica casi orgánica de cada uno de nosotros, no tiene relevancia. ¿Y el qué? ¿Qué pasa con el voto? Uno vota, sería una acción individual que... ¿Qué qué? Que representa, en ese sentido, que ahí tendría sentido la sociedad, la acción individual. Podría ser, depende cómo la pienses. Depende cómo la pienses. Quiere decir, tenemos que ligar el hecho que queremos pensar a una estructura de sentido. Pues digo, el voto, dicho así, como una cosa masiva, numéricamente significativa, para Weber no tiene importancia. Tengo que agregar sentido, si no, no tiene relevancia como acción social. El voto individual, sujeto deposita el derecho a representación de un determinado individuo. Por ejemplo, y lo hacen con determinada lógica, y yo puedo decir esa lógica y puedo, digamos, proponer una orientación interpretativa para esa lógica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahí empezás a poner condiciones epistémicas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a empezar entonces a pensar en la cuestión de la acción social, vamos a decir que tiene sentido entonces social. Ya vimos que una acción colectiva, numéricamente, bueno, para un grupo como el nuestro, abarca el 100%, no tiene importancia social. ¿Por qué? Porque lo que le interesa detectar a Weber son las acciones que los hombres hacen, es decir, que los individuos, tiende a ser siempre esa la referencia, llevan adelante teniendo la expectativa de la acción de los demás. Es decir, que obviamente, definida así, esa acción en realidad tiene supuesta la noción de interacción. ¿Por qué? Porque en el horizonte de expectativa del actor están los demás actores. Entonces, eso es lo que Weber llama una acción social significativa. La no significativa sería el ejemplo de la estufa, o el ejemplo de que llueve y todos sacamos el paraguas y nos tapamos. Bueno, eso lo hace todo el mundo, pero no, eso no tiene ninguna relevancia. No revela nada respecto de la sociedad en cuestión, ¿sí? Entonces, lo que Weber propone es mirar en un sentido general la lógica con que las acciones se encadenan entre sí dentro de la sociedad. La manera en que las acciones individuales concurren en tramas de sentido a partir de la expectativa de que los demás actúen igual que yo, introduciendo sentido en sus acciones. Entonces, si uno se para a pensar en este punto, Weber está mirando la sociedad como una especie de escenario en la que todos tenemos una cierta noción de la forma en la que actúan los demás y nos insertamos en una lógica existente. Acá nos tenemos que meter sí o sí con la forma teórica abstracta que Weber propone para su sociología comprensiva. Weber propone la noción de tipo ideal. Esto le suena, lo conocen ahí bien, la expresión de hartazgo que denuncia un resto del veganismo previo. Bueno, si simplificando, el tipo ideal no es más que la construcción de una herramienta epistémica con la que el científico trata de mediar con lo real. Es una herramienta de conocimiento. O sea, el tipo ideal, ¿qué es? Es una construcción teórica que condensa abstracciones, selecciones de rasgos, aspectos determinados de un fenómeno, todo lo que sirva como herramienta de captación de sentido del fenómeno que queremos comprender. A partir de ahí construyo un tipo ideal, es decir, una morfología que me deja clasificar la variedad social, en este caso la de las acciones. Weber va a construir tipos ideales para distintos fines, ¿no? Hay tipos ideales de dominación y hay tipos ideales de acción social. Entonces, respecto de la acción social significativa, Weber va a proponer cuatro variantes que nos dejan pensar los tipos posibles de acción, en todo caso. La primera tiene que ver con la racionalidad de acuerdo, acción racional de acuerdo a fines. Si uno dijera acción racional intencional, sería exactamente lo mismo. ¿Ah? Lo que pasa es que esto proviene de la palabra compuesta alemana que junta todo esto en una sola palabra. Entonces, de ahí que la traducción sea, digamos, literal y explicativa. ¿A qué se refiere? Fundamentalmente se refiere a todas aquellas acciones que los sujetos individuales, los actores individuales, llevan adelante a partir de un cierto criterio de eficacia para obtener un fin. De acuerdo a fines, lo que trata de marcar es esto. Primero, que se trata de una acción racional, es decir, deliberada, la puedo pensar, puedo poner razones, puedo explicitar la motivación, ¿no es cierto? Y está guiada esta acción por la idea de obtener cierto fin. O sea que mi criterio fundamental es la eficacia. Esto es, la acción se define por la búsqueda de los mejores medios para obtener este fin que quiero lograr. Por eso dice que la eficacia es el criterio fundamental en este caso. Pongamos, por ejemplo, que tengo como finalidad abastecer mis necesidades materiales de vestimenta y comida, etcétera, etcétera. Entonces me decido a lanzarme al mercado de la manera en que yo pueda lograr del mejor modo, bueno, o ganancia o el pago de salario, ¿sí? Entonces diseño la búsqueda de la mejor estrategia posible para obtener ese fin, cual en el fondo es el fin de la autosustentación. Pero lo que me estoy preguntando es por qué medio me sirve mejor para lo que busco. Si quiero obtener ganancias, ¿con qué voy a ganar más y mejor en menos tiempo? ¿Está? Yo voy a buscar en esa línea. Si quiero vivir de mi trabajo, fíjense que quiero, acá está presentado en un uso libre, si no tengo más remedio, también si compulsivamente estoy forzado a vender mi fuerza de trabajo, bueno, buscaré el lugar donde obtengo el mejor salario en menos tiempo con el menor esfuerzo, etc. ¿No? Es decir, es racional a ese punto, no porque el actor siempre la delibere de ese modo, puede o no deliberarla de ese modo, puede o no hacer efectivamente esa operación, pero se coloca en un campo que se rige por esa característica. ¿Sí? ¿Cuál campo? En el intercambio económico de mercancías, ¿no? En caso de que quiera obtener ganancias, y en el mercado de trabajo, en el caso de que esté vendiendo su puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, podemos tener este modelo de una acción socialmente significativa. Es un tipo de acción. Acá Deleuze es muy cuidadoso en decir, no se trata de ninguna acción en particular, es decir, está construyendo un modelo, un modelo teórico. El... Perdón. Sí. Vamos a seguir con el tema. Como yo estaría autodestruida para hacer el partido de trabajo, y a ver si me cesan hasta las 8, ¿me puedes firmar? Ah, bueno. Perdón. Dice bien. Te preocupo y yo te lo firmo. ¿Ya te vas? No. Ah, bueno. Pero vos no me la notación. ¿Puedo aprovechar? Alguno más tiene, me daba como claro, hace rato. Ya somos todos. Somos todos de una, sí. ¿Cómo? ¿Se me pega muy bien? Sí, sí. No, no. Parece que abre un segundo trabajo. Abre un segundo trabajo. ¿Qué es lo este? Con los temas nuevos. Bueno, decía, no se trata de una descripción empírica, sino de un modelo en el que podemos ubicar muchas acciones posibles. Es decir, lo que está abstrayendo entonces Weber respecto a los casos particulares de acciones, respecto de cada acción individual en particular, es su forma, su estructura. ¿Cuál es su estructura? Son acciones que están pensadas para obtener un fin a través de la máxima eficacia. Esa es la idea global. Del mismo modo, podemos hablar de una acción racional que, en lugar de construirse con arreglo a fines, es decir, una finalidad práctica determinada, se la hace de acuerdo a valores. Esa es otra. Es otra, sí, la segunda, digamos, para que no se... Ustedes escriben si quieren, semejante. Es decir, acciones racionales de acuerdo a valores. ¿De qué se trata este tipo de acción? Bueno, lo primero que trata de pensar en este sentido son aquellas acciones que son realizadas en la sociedad. Siempre piensen que son interacciones, así como la lógica de comprar y vender en el mercado o colocarse laboralmente supone que sabemos que hay patrones, que hay compradores, que hay vendedores, que hay intercambio monetario, etcétera, etcétera. Conocemos todo un complejo en el cual se hace lógica esa operación de eficacia que estamos proponiendo. Con la misma idea, con un criterio de eficacia, tendemos ahora no a una determinada finalidad práctica, sino a un valor establecido que preferimos, que nos interesa. ¿Qué quiere decir prefijado? Que no voy a variar de acuerdo a determinada circunstancia, sino que voy a estar siempre tendiendo a obtener ese valor, a elegir las acciones que me aproximen al cumplimiento de ese valor en el que estoy interesado. Por ejemplo, no sé, la perspectiva de la solidaridad con el desvalido, la claridad total respecto de el sentido ético de mi comportamiento. Estoy inventando valores que uno podría tener en caso de ser buena persona, etcétera. ¿Qué quiere decir? Que esto está seleccionado por una preferencia, ¿sí? No hay acá una necesidad de tipo práctica, ¿no? Como cuando decíamos con arreglo a un fin, sino que en todo caso lo que ocupa el lugar de la finalidad, ya que esta también es una acción teleológica, intencional, etcétera, es un valor, algo que estimo por sí mismo, que lo pongo en cuestión y que sostengo en distintas circunstancias. Digo, esto lo podemos pensar para acciones de individuos que en un determinado contexto de repente desoyen el interés de obtener una ganancia, por ejemplo, pero son capaces de incluso perjudicarse si es necesario para mantener su apego a una cierta posición, nosotros diríamos ideológica para entendernos rápidamente, pero puede ser religiosa, digo, por ejemplo, un deportiva, sí, es un momento que no podemos olvidar, les pido disculpas, yo también soy creyente de este credo universal, pero decía, por ejemplo, cuando creo que son los evangelistas que no aceptan las transfusiones. Pues el tipo se pone. No tengo idea, discúlpenme. Sabía que había una confesión religiosa que tenía esta perspectiva. Pero ahí es bien claro, digamos, ¿no? Que es capaz de poner su vida en juego, ¿no? Porque él tiene la convicción de que esa es una intromisión indebida en su organismo, que eso es sagrado y que no corresponde, bueno. Tiene, naturalmente, como todo valor, un contexto de configuración y se establece con una lógica propia, ¿sí? Entonces, también ahí hacemos acciones racionales, aunque tengan ese contenido, que no parece racional, pero que forma parte de... Es racional en el sentido en que yo ordeno toda mi acción a partir de esa opción que he tomado por un valor, ¿sí? Habría que agregar que la opción por ese valor, el actor la entiende como racional, ¿no? Si para el actor no es una cuestión simplemente emotiva, por ejemplo. La tercera clase de acciones o tipo ideal de acción que propone Weber es la acción afectiva. ¿Qué característica tiene la acción afectiva? Que tanto los medios como los fines de la acción, fíjense que está siempre en juego eso, ¿no? Los medios que elijo para obtener cierto fin. En este caso, los medios y los fines están determinados por razones emocionales, por factores emocionales. Y esto naturalmente tiene que ver con una serie de acciones que podemos detectar socialmente, en las que los actores no se hacen cargo de una elección racional, no participan racionalmente de determinada línea de acciones, ¿sí? Pero, sin embargo, podrían describirla, digamos, perfectamente, ¿no? Y no hay ninguna fundamentación racional, ni para el medio, ni para el fin. ¿Por qué hiciste tal cosa? No sé, estaba conmovido, sería la respuesta de un actor particular, ¿no es cierto? De lo que Weber quiere dar cuenta en este caso es de la importancia que tienen socialmente los factores emocionales, especialmente en coyunturas cortas, así son la mayoría de los ejemplos que propone Weber, aparece esta perspectiva de el individuo conmocionado, del actor individual conmocionado, se supone que es un conjunto, no uno en particular, con lo cual no habría tipología de ningún tipo. Que procede de acuerdo a un impulso emotivo, porque se le propuso algo que le resultó simpático y trató de hacerlo de la manera que le pareció en ese momento más rápida. Y no tiene, digamos, criterio de eficacia, no la más segura, por ejemplo, ¿no? Entonces, la idea de Weber es cómo pienso, por ejemplo, al actor en el sentido titular de una acción socialmente significativa, que lleva adelante acciones, por ejemplo, de acuerdo a una boda, ¿no? Que de repente coincide con su estilo, con sus preferencias de estatus, etcétera, etcétera, y se pliega en una actividad que de repente, por ejemplo, lo lleva a empobrecerse económicamente en forma abrupta. Porque me afilié al Club Progreso. Pero difícil, bueno, vendí la casa, porque la verdad que no. Pero bueno, de esa misma manera uno puede participar también de circunstancias políticas, religiosas, jurídicas, etcétera. Digamos, tampoco hay que pensar que esto sucede en el vacío, sino que sucede en una sociedad constituida. ¿Sí? Donde los individuos se desempeñan en distintos niveles y pueden también construir un tipo de acción de tipo, es decir, no racional, sino afectiva. ¿Tiene alguna carga, digamos, valorativa, que sea racional o afectiva? No. La distinción entre una y otra, en este caso ya que quedó binario, ¿no? Son dos tipos de acciones racionales, pero estas son... se diferencian solo en el tipo de finalidad que propone, ¿no? La diferencia entre una y otra es que en estas dos primeras, en las racionales, hay cálculo. En cambio, cuando yo me dirijo a una finalidad que seleccioné emocionalmente, no estoy calculando. Voy a impostar, ya que es un momento futbolístico y se reclama lo deportivo. Por ejemplo, yo, en una forma muy tenue, pero soy, gracias a las disposiciones de mi hijo, soy hincha de Gimnasia y Esgrima. No sé yo, porque la verdad que no sé por qué. Por cuestiones emocionales, sí, pero no puedo enumerar ningún criterio de racionalidad. No nací en La Plata, no me interesa el fútbol. ¿Por qué soy hincha de Gimnasia y Esgrima? Que además es un padecimiento espantoso. Cargo con 100 años de fracaso futbolístico. No tiene ninguna lógica razonable. No, claro, este tipo decidió esta acción, ¿sí? Jamás fui a la cancha, jamás entré un partido de Gimnasia, no tengo ni idea quién ataja, quién juega, no sé nada, pero soy de Gimnasia. ¿Por qué? Por razones emotivas, ¿no? Es decir, ¿y qué hago para ser de Gimnasia? Y durante un tiempo le digo a mi hijo que soy de Gimnasia. Mi hijo ya no le interesa más Gimnasia y todos mis amigos dicen que soy de Gimnasia. Ya está, perdí. Esa es una acción clásicamente de tipo afectiva. Porque yo no seleccioné racionalmente ni me planteé un fin ni un valor, ¿no? Simplemente hice un cálculo para ver cómo lo obtenía. Decidí, esta es la manera más eficaz. No hice eso. Lo que hice fue acometer afectivamente, sí, no hay problema. Cuando llegué a esa acción, digamos, supongamos que yo lo considero un gran perjuicio, ¿no? No calculé el significado social que tenía, pero me encontré en un contexto donde la ciudad está dividida entre Montescos y Capullos, más vale entre estudiantes y gimnasio, y estoy en un bando, en el perdedor. ¿Se entiende? Bueno, ese tipo de acciones, ¿sí? Es algo socialmente difundido y no tiene una fundamentación de razonabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, hay otro tipo de acción, porque ya podríamos decirlo así, ¿no? Si el paradigma tiene una característica bien visible y es que acá se traza una línea sería de acciones racionales y no racionales, ¿sí? Entre las no racionales están las tradicionales. Entonces este es otro tipo de acción donde los medios y los fines están determinados por la costumbre, por la usanza, por lo que viene sucediendo desde siempre. Entre comillas, desde siempre, ya sabemos que, como toda costumbre, empezó en algún momento y no es un siempre fuerte en el sentido de la eternidad, sino que algo que se constituyó, que en el horizonte de mi vida aparece como algo mucho más largo que mi propia existencia, y me sumo a esa lógica tradicional y funciono de acuerdo a ese módulo establecido. ¿Establecido cómo? Y bueno, no sé, si soy cubano, salgo a jugar al ajedrez, al dominó, a la calle con la mesa y me junto con los vecinos. Soy argentino, tomo mate, ¿sí? Porque, y, sí, qué sé yo, es así, es un modo de sociabilidad que adopto porque está establecido, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos propone pensar? Nos propone pensar las acciones socialmente significativas como construcciones intencionales, a la manera de lo que veíamos en el silogismo práctico, es decir, que las puedo captar en su sentido y ver que siempre están corroboradas, constatadas por acciones de actores individuales. Es decir, ¿quién decide un fin? ¿Quién decide un valor? ¿Quién se entrega a un afecto? ¿Quién se incorpora en una tradición? Un actor individual. Dicho de otra manera, es un campo en el que el actor social individual es constructor de sentido social. Cuando participo en el mercado, además de calcular, construyo. No, además de calcular, de tratar de salir lo mejor parado posible, con la mayor cantidad de riqueza, lo que fuera, con el salario más alto, bla, bla, bla, bla. Además de ello, construyo una trama con otros que actúan en ese mismo momento, es decir, que interactúan conmigo. Entonces, el tipo ideal sirve como herramienta de lectura social en la medida en que crea un lazo en el que se incorporan muchos individuos en el horizonte. Entonces, en realidad, este individualismo teórico de que se habla en Weber, cosa que es rigurosa, o sea, porque para Weber es un requisito incuestionable, no podemos proponer absolutamente ninguna lógica de lectura de lo social que no nos permita llegar a ese punto del desciframiento de la acción individual. Pero en realidad lo que veo son sistemas de interacción, lo que estudio son relaciones sociales. Ahora, lo interesante es que esas relaciones sociales están construidas a partir de la intención de los actores. En ese sentido, el actor individual es constructor de cierta lógica de la sociedad. Por ejemplo, si pensamos que ciertas acciones construyen un tipo de relación social, el individuo puede o no participar de esas acciones, puede o no ingresar en esa relación social, en esa trama, y convertir o no determinada relación social en legítima. Entonces Weber habla de otro tipo ideal, otra clasificación, que son los tipos de dominación. Cuando pienso entonces una tipología de las acciones vinculada a la manera en que los hombres viven el fenómeno del dominio político, puedo pensar esas acciones siempre y cuando tenga la dimensión de la acción individual como significativa, puedo pensar a ese orden político, ¿no?, como un orden legítimo o ilegítimo. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a cómo concede el actor, ¿sí?, ese tipo de aceptación del régimen político del que estamos hablando. ¿A dónde quiero marchar con esto? Quiero decir que la noción de legitimidad en Weber supone aceptar que los hombres tienen, perdón, los hombres siempre es una evocación de otro origen, que los individuos tienen, los actores individuales, tienen un margen de autonomía para hacer aparecer sentido en sus acciones. Entonces, la intención de la sociología comprensiva de Weber es poder captar esos matices, poder entender lo que el actor individual está tratando de proyectar como sentido en sus acciones. Quiere decir, la acción sigue siendo, según la sociología weberiana, un campo en el que el hombre tiene libertad y capacidad creativa. Y que, dicho de otra manera, no hay con qué reducir eso. No hay cómo limitarlo. Entonces es una sociología que está preparada para captar ese matiz. O sea, desde este esquema donde las acciones son racionales y no racionales, uno empieza a palpitar el modelo Weber, ¿sí? Que si uno lo identifica solo con el individualismo metodológico, pierde una faceta. ¿Cuál es la otra faceta que habría que incorporar? Que Weber incorpora el hemisferio irracional de la acción humana. Weber tiene ahí el contagio nietzscheano. Es decir, cierto irracionalismo que puede llegar a ser un recurso muy efectivo para proponer un sentido alternativo, un sentido de ruptura en la sociedad. Weber, por ejemplo, piensa que hay hombres de orden y lo que él llama hombres de cambio. Hombres de cultura también lo llaman. ¿Qué son esos hombres? Bueno, son los tipos que rompen una lógica establecida. Son aquellos, digamos, el hombre de orden es el que se incorpora en la lógica vigente, se integra por la vía que se le ocurra, por una razón tradicional, por una decisión afectiva, por algún valor o por algún fin que está buscando, se incorpora en la lógica tradicional. ¿Qué hace ese tipo? Bueno, lo que ya sabemos, reproduce la sociedad, se integra en un mecanismo vigente, etcétera, etcétera, etcétera. Si los hombres pudieran hacer solo eso, digamos, la historia sería una suerte de carrusel monótono en el que no hay ninguna posibilidad de cambio. La idea de la sociología weberiana es la idea de poder encontrar a esa contracara del hombre de orden, al que llama también el hombre especializado, y que es el hombre de cultura, según dice Weber. ¿Por qué es creador este tipo? ¿Por qué es alguien que es un hombre de cambio? Porque en lugar de proceder por la vía de la adaptación, toma un rumbo libre, propio. O sea, es un creador que orienta su comportamiento de acuerdo a valores metafísicos. Y digo a propósito de la palabra que Beberiana es metafísico, él la traduce en otra expresión que es mucho más interesante para entender lo que quiere decir, porque en realidad no tiene nada que ver con la noción metafísica tradicional. Y quiere decir extra cotidiano, un tipo que se orienta por un valor que hoy no existe. Entonces, si miramos, ¿no?, el modelo de acciones que propone Weber, de repente hay alguien que puede romper, puede proponer un valor que hoy no existe. Ese hombre es capaz de construir un universo de sentido que está fuera del orden existente. Entonces, esta sería otra manera de ver la sociología weberiana. Es decir, importan las acciones socialmente significativas, no porque las podamos ordenar a la manera en que clasificamos a los mamíferos o a los ovíparos o lo que fuera. No es ese el problema de base de la sociología weberiana, sino construir una sociología que a la vez que nos deja generalizar, es decir, nos deja pensar un gran abanico de acciones, a la vez nos deja captar la historia como un proceso abierto en el que hay sorpresa, es decir, hay cambio, hay accionar libre, hay un margen que no está escrito por ningún tipo de lógica preexistente, porque de repente a un actor se le ocurre proponer un valor que rompe con la monotonía de lo racional establecido. Y a una manga de locos se les ocurre seguir ese actor. Y eso suma además un número crítico de individuos que es capaz de cambiar un determinado orden social. Entonces, para poder pensar la lógica de una sociedad dinámica que encuentra siempre fórmulas nuevas para modificarse, ¿sí?, es necesario pensar la manera en que interactúan estos distintos tipos de acción socialmente significativa. Estoy pensando hasta dónde llevo la pasión positiva, pensando en un cierre más o menos razonable. Me parece interesante entonces volver sobre dos aspectos. Vamos a pensar un poco en la cuestión de la religión. Porque decíamos, alguien se puede orientar por un valor metafísico, dice Weber. Y en lo que él está pensando es en la capacidad que tiene la religión para transformar la sociedad. Fíjense que si lo reducimos, si lo proyectamos a la lectura materialista, lo que está pensando Weber es el índice de eficacia que tiene en la construcción de una sociedad un factor ideológico determinado. ¿Cómo es la eficacia del ideológico? La eficacia del ideológico funciona a partir de que es capaz de impregnar al actor individual para que construya sus acciones de determinada manera. ¿De dónde saca su fuerza? Del carácter metafísico del valor que propone. Metafísico quiere decir extra cotidiano, es decir, en un sentido fuerte, que una religión no nos viene a decir cómo peinarnos, por ejemplo, pero sí liga nuestras acciones cotidianas a una concepción que tiene que ver con algo que está fuera de lo cotidiano. Entonces, el ejemplo del calvinismo, que es el ejemplo con el que Weber piensa el rumbo que ha tomado el capitalismo occidental moderno, tiene que ver con eso. Es decir, un líder religioso propone un valor que es el de la salvación, ¿sí?, y lo vincula a una serie de aspectos que tienen que ver con la vida económica, con un ámbito completamente racional. Si tengo éxito económico, ese es un indicio de que mi alma se va a salvar en el momento de mi juicio final. ¿Sí? Entonces, ¿qué propuso? Propuso un valor absolutamente metafísico en el sentido de extracotidiano, y decir, es algo que yo no tengo cómo registrarlo en mi vida. Pero eso, sin embargo, tiene eficacia a la hora de que si me interesé por ese valor, si lo preferí, si lo tomé como racionalmente vinculado a mi vida, ¿sí?, empiezo a ordenar mis acciones de acuerdo a ello. Entonces, como mi salvación va a estar representada por mi bienestar económico, acumulo. Entonces ahí tengo un modelo de acción que es empático con el modelo de sociedad en el que estoy viviendo. Me instalo en esa sociedad y produzco una transformación que tiene repercusiones en muchos campos. Es decir, que algo que surge del ámbito religioso puede encontrar derivaciones en muchísimos otros ámbitos. Entonces, esto es lo que nos permite comprender la lógica de transformación de las sociedades. ¿Cómo se transforma una sociedad? Porque un determinado actor individual encuentra, estoy exagerando la hipótesis, vieron que después la relativicé con la segunda idea de algo empático con, ¿no? Pero vamos a hablar de eso. Pero no podría explicar el cambio social si no diera lugar teóricamente a la idea de que alguien rompe con la lógica de acción establecida. Esto es lo fuerte. ¿Y cuál es la vía? Bueno, por ejemplo, la vía religiosa. Entonces, lo que muestra Weber es que el calvinismo, como doctrina religiosa, produce una serie de transformaciones que están muy lejos del núcleo religioso inicial del cual nace. Por ejemplo, como el calvinismo tiene una determinada perspectiva respecto de la interpretación de las Sagradas Escrituras, donde los individuos tienen derecho a interpretar como ellos quieren las Sagradas Escrituras, bueno, eso lo saben ustedes mejor que yo, desarrollan la lectura, ¿no? Entonces, se enseña a leer, el pueblo calvinista es ilustrado, hay una construcción racional de la lógica de lo real, empieza el derecho racional, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el punto de ruptura procede de esa transformación religiosa y de un tipo que organiza un movimiento de rechazo de la lógica existente. ¿Cuál es la lógica existente? Bueno, la de una religión que ve en forma pecaminosa la ganancia, ¿no? Y entonces empieza a promover un nuevo tipo social. ¿Cuál? El del empresario emprendedor y exitoso, porque así va a dar pruebas de la segunda salvación de su alma. Entonces, toda esta construcción social que organiza una nueva red de acciones, es decir, que arma, podríamos decir, una trama en la que yo puedo empezar a tener la expectativa de que los otros individuos vayan a actuar de cierta manera, surge paradójicamente de una perspectiva que procede de un ámbito extrafamiliar. ¿Se entiende? Metafísico, para decirlo en el sentido más amplio. Bueno, pongo otro matiz más y suspendo antes de que se mueran de aburrimiento, tal vez. El otro rasgo que me interesa mostrar, yo decía, para pensar el costado nietzscheano del pensamiento weberiano, ¿sí? Weber es de los primeros que en su versión de sociología, ¿no?, da lugar, deja pasar, ¿sí?, una manera particular de pensar el problema de los valores. Ahí piensa explícitamente de manera nietzscheana. Y así podemos ver a toda su sociología como una relación o como una reflexión acerca de la relación entre lo racional y lo irracional. ¿Por qué? ¿De dónde saca Calvino, ese líder religioso? Bueno, Calvino es un ejemplo particular, pero podría haber muchos otros ejemplos, podría ser Jesucristo, Mahoma, etcétera. ¿De dónde sacan esos valores estos hombres de cultura, estos que son capaces de abrir un nuevo rumbo en la historia? Lo sacan de su propio pecho, esa es la idea. Es decir, lo sacan de una decisión completamente irracional, irracional al punto de que se apoya en cuestiones extracotidianas. Los valores, en el sentido de los orientadores de la acción, no tienen nada que ver con cuestiones directamente empíricas, cotidianas, diarias, sino que son una aspiración incluso irracional al punto de ser imposible. ¿Sí? Esas aspiraciones imposibles pueden modificar en forma drástica las acciones racionales de los hombres. ¿Sí? Entonces, ahí hay un juego en el pensamiento weberiano en que lo que se hace es mostrar que buena parte de la dinámica social está guiada por aspectos no racionales y que esto tiene que ver con una pluralidad de los valores. Esto también es nietzscheano. Yo hablo de nietzscheano, ustedes Nietzsche, ¿qué? ¿Qué onda Nietzsche, como me dice mi hijo? Sí, papá, ¿qué onda la Revolución Francesa? ¿Nietzscheano qué? La carrera muy poco. Muy poco. Bueno. De nombre. Pero... La culpa es cristiana. ¿Cómo? La culpa es cristiana. La culpa es cristiana, bueno, pero eso está en Freud también. No, el tema es este, Nietzsche... en la que hay sembrados muchos conceptos teóricos, es decir, conceptos que tienen que ver con el desarrollo de la cultura y de la sociedad europea. ¿Ah? Pero de Nietzsche escribe así, escribe fuera del registro filosófico especializado, escribe para el público. ¿Sí? Él escribe, como quien dice, como él dice, perdón, una filosofía para el futuro. ¿No? Es decir, ya lo van a entender. Entonces, se relaciona con ese público, escribe en forma de aforismos, inclusive, dice cosas muy breves, pero que tienen una alta significación. Entre otras cosas, es uno de los que, después de Schopenhauer, desarrolla la noción del nihilismo. ¿No? Eso ya le suena